Clan Mix, la licuadora tropical. Se fueron mis penas. Carla, los charros, Gilda, Caricia y muchos más. Clan Mix en compactos y cassettes.